hemos adorado al Señor. Y ahí ha sucedido algo. La presencia de Dios se ha manifestado. La presencia de Dios es la marca de la iglesia cristiana. ¿Por qué uno dice a veces tan radicalmente, Jesús es el camino, la verdad y la vida y no hay otro? Punto aparte. Jesús lo dijo. Pero es que, pucha, es que tenemos que ser todos, es que Alá, es que Buda, que Confucio, que Krishna. No, my brother. Jesús dijo, no yo. Jesús en el Evangelio dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Si alguien tiene problemas con eso, entiéndase con el boss en el cielo, el jefe. Tenemos que amarlos a todos. Pero sabemos los cristianos sobre la tierra que cuando alabamos a Dios, Dios se manifiesta. Yo no sé cómo se manifestará, lo estoy diciendo con absoluto respeto ahora, en una reunión musulmana. No lo sé. No sé cómo se manifestará en una reunión de budismo zen. No lo sé. No sé cómo se manifestará en una reunión de testigos de Jehová. No lo sé. Pero sí sé que nunca se va a manifestar con el poder que se manifiesta cuando hay un pueblo que alaba a Dios con total libertad. Es como, el otro día lo compartíamos, no sé en qué momento, el ciego. Le preguntaban a un ciego y le interrogaban en el Evangelio. ¿Para quién te sanó y la cosa y de dónde salió esto? Querían tener una tremenda respuesta. Y el ciego le dijo, no tengo idea, yo lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. ¡Aleluya! Punto. ¿Quién puede hacer eso? El resucitado Hijo de Dios. Es cierto. No sé cuándo fue, hay un programa esto en su propia trampa, algo así. La próxima semana van a desenmascarar a unos chantas, po. Fue muy buena, va a haber que verlo, porque usted sabe que se necesita mucha más fe para creer en esos chamantos chantas que en Jesucristo, hermano. Yo admiro la fe de esa gente que le entrega toda su plata. ¿Ah, lo dieron ya? Ah, yo vi el resumen. ¿Cómo cayeron en su propia trampa? Le prepararon toda una cuestión y te echamos ahora, Jesús. Y se apagaba la luz y lo cayó. ¡Ah! Y el periodista se metió ahí en una cama, en un hoyo. ¡Ay, desapareció el periodista! Estuvo muy buena esa. Porque se los pone en evidencia. Los pone en evidencia. Yo no sé, por eso digo, no sé cómo se manifestará en otros lados, pero sí sé, como dice el canto antiguo, que mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo, pero sí sé que mi Dios es real. Y que Él se manifiesta, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una aclaración, no somos ni pro ni antisionistas para los que están por primera o segunda vez. Cuando se habla de Israel es porque en el Antiguo Testamento había un pacto especial de Dios con Israel. Hoy día el Israel, el que tiene el pacto con Dios, son los cristianos sobre la tierra. ¿Ya? Pero ahí dice, cuando habita en medio de la alabanza de Israel, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y este pasaje nos enseña una de las cosas más impresionantes. La alabanza traerá la presencia de Dios. Aquí está el remedio para cuando nos sentimos solos, abandonados o deprimidos. Alaba a Dios, inventa tu propia canción, proclama la bondad de Dios y Dios habitará contigo. Y lo va a hacer. Su presencia vivirá en nuestras vidas. El término que se usa acá, que habita, es yashuab en hebreo y significa sentarse, permanecer, establecerse o casarse. O sea, cuando dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, es que Él viene, habita, se sienta, se queda ahí y se casa contigo. Hasta que la muerte lo separe. Se casa contigo. O sea, ahí se queda. Y es porfiado Dios. Por más que uno le diga, ándate, ándate, no se va. Ahí se queda. Entonces, cuando dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo, es que Él viene, desciende y se queda, se sienta junto a ti y se casa contigo. Y de ahí no se mueve. Entonces, eso es muy grande. Cuando alabamos a Dios y Él viene, es más que Él viene y se va. Y si Dios viene, viene todo lo que Él es con Él, viene su poder, viene todo lo que Él tiene. ¿Qué sucedía cuando Israel alababa a su Dios? Segunda de Crónicas, se los voy a leer simplemente. Capítulo 5, verso 11 al 14. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Címbalos son como uno equivalente a platillos. ¿Ya esto? Más o menos. ¿Ya? ¿Eso? El salterio es un instrumento de cuerda. ¿Cuántas cuerdas tenía? Harta. Y el arpa, ya saben. ¿Ya? Ellos estaban al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Si usted le molesta el volumen con el cual alabamos a Dios, me habría gustado verlo en un templo del Antiguo Testamento con 120 trompetas. Fueron unos cuernos que no sé cómo lo harían, ¿ya? 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Por supuesto que no somos tan desatinados para tener a 1000 decibeles toda la cuestión. Está feliz, está... Eso, Lorena, a sufrir nomás al Pablo, ahí que sufra, que cuide al Felipe. ¿Ya? Nosotros no tiramos la cosa a 10.000 decibeles ni nada, pero de repente suena fuerte, ¿no es cierto? Suena fuerte. Y como que molestan los oídos, ¿ya? Y claro, no queremos que nadie quede sordo. Eso está claro. Pero no es que a uno. ¿En qué otra congregación pasa esto? Son muy patudos. Ay, no puede ser. Esto de alabar a Dios no es que uno lo inventó, hermano. O sea, si uno va al Antiguo Testamento, uno veía cómo alababan a Dios. Entonces estamos hablando ahí que los 120 eran 120 tocando trompetas nomás, más todos los instrumentos que se le ocurría. Y dice que cuando lo hicieron todos a una, es muy importante la unidad. Es muy importante, esencial, fundamental. Una de las formas en que Jesús dijo que los demás creerían es si fuéramos uno. Y en Efesios dice que somos un cuerpo, tenemos una esperanza, un espíritu, un Dios, una fe, un bautismo. ¡Aleluya! Me faltó uno, creo, porque son 7. Un Señor, ese faltó. Los iba contando y se me había ido. Entonces, somos uno. Cuando a una alabamos a Dios, debiera descender la presencia de Dios con tal fuerza que ahí dice que ellos no podían quedar. Ahí hay otra versión que dice, no podían permanecer en pie. Entonces, la alabanza a Dios tiene su razón. Entre paréntesis, que en algunos casos la gente caiga al suelo, tiene su razón de ser. No es que a alguien se le ocurrió que es una onda. Lo que pasa es que lo echan a perder y se vuelve una chacra. Y todo, y vamos cayendo. Y si no te caes, no eres lleno del Espíritu Santo. Y si no te caes, no tienes fe. Eso son puras tonteras. Pero cuando ahí alababan a Dios, dice que los sacerdotes no podían estar en pie, tenían que caer. Eso no es un invento de ahora, hermano. Cuando Juan está en la isla de Patmos y va a escribir y recibe la revelación, es tan fuerte lo que recibe que cae al suelo. Cuando Pablo o Saulo de Tarso en ese momento va arriba de una mula, caballo, camello, no sé lo que habrá ido, pero la cosa es que iba arriba de algo, dice que cuando aparece Jesús cae. O sea, tiene su razón de ser. Este es un bonus track. Porque a veces uno dice, es como, ay, ¿de dónde sacaron esta cuestión que la gente se cae? No, pues en la Biblia dice. El problema está que nosotros pervertimos lo de Dios muchas veces y lo chacreamos. Perdonen la expresión, pero lo chacreamos.